Bueno, nos vamos a meter en una cuestión más incómoda y desagradable, que es la economía hoy, ¿no? La semana cerró con una tasa del 86% anual en LELIX, es decir que las LELIX son a 7 días, lo que capitalizando en 30 días es más o menos un 7,5% mensual de interés que paga el Estado por obtener dinero, digamos, sí, ¿no? Por sacar dinero de plaza. Para el común de los mortales, esto se traduce, por ejemplo, en que el pago mínimo de la tarjeta hoy cuesta entre el 223% anual y el 165% anual de interés. O sea, estás al horno si podés pagar el mínimo. Estás en graves problemas. Tanto que el 30% de los créditos que se han tomado en estas últimas semanas han sido para blanquear esa situación y pasarla de lo que es el mínimo de la tarjeta a un crédito que también es leonino, pero bueno. La moneda argentina se devaluó entre un 25 y un 30% en las semanas posteriores a las PASO, eso también lo sabemos. El riesgo país bajó un poquito, pero sigue en 2.200 puntos, lo cual quiere decir que a la tasa de Estados Unidos hay que agregarle un 22% anual si quisiera la Argentina y pudiera tomar un préstamo. Es decir, si Estados Unidos paga 3% de interés anual por el dinero, en Argentina nos cobrarían el 25%, ¿no? Claro, bueno. Eso significa el 2.200. Sí, sí, sí. Eso es lo que yo creo, después vamos a ver. Pero bueno, 5.200 millones de dólares son los que los ahorristas en dólares sacaron de los bancos. Entre el pago de la deuda y algunas otras cosas ya se fueron en estas tres semanas 14.000 millones de dólares. Bueno, acá se despiertan varias preguntas y esta semana convocamos a Luis Laferrier, profesor titular de las cátedras de Economía y de Periodismo Económico en la UNER, Universidad Nacional de Entre Ríos, pero que hoy anda por Buenos Aires. Buenos días, Luis, y gracias por atendernos. Hola, Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenos días, gracias. Luis. Eso quería saber. Está muy bien. Quiere decir que vos estás dentro del, digamos, del menos del 5% de la sociedad que está cobrando Leli, que tiene la plata en, claro, en un paraíso fiscal. Eso quería saber, vos sabés que tenía sospecha, ¿eh? Sí, claro. No, uno cuando dice muy bien piensa en los afectos, en esta conversación contigo, por ejemplo, ¿viste? Pero en lo otro estoy en el 95%. Bueno, Luis, has escuchado un poquitito esto que ha ocurrido, cómo cerramos la semana, seguramente. Y la primera pregunta que te queríamos hacer es, el gobierno ha tomado una serie de medidas, ¿no? Como el control de cambios, la obligación de liquidar lo producido en la cosecha con un plazo más o menos perentorio. En fin, cosas que apuntan aparentemente a limitar el rendimiento voraz de los capitales especulativos. ¿Qué opinás de estas medidas? Sí, vos marcaste muy bien alguna cifra. Se nota que estás muy actualizado. Te has economizado bastante, Daniel. Bueno, pero bien, son muy precisas. Y realmente, si uno se pone a pensar, o si uno quizás se ubicaba hace 4, 5, 10 años, mirar lo que está sucediendo hoy es algo increíble, ¿no? Yo creo que también es necesario ponerlo en contexto, pero es cierto, ¿no? Que las medidas que se han tomado en estos últimos días, estas últimas dos semanas, son medidas absolutamente insuficientes, desarticuladas, fuera de tiempo. Es decir, ya cuando la crisis desatada estaba mostrando todas estas consecuencias, en parte vos señalabas, ¿no? Si el país ya ha sido saqueado, ha sido inclusive metido en un callejón difícil de salir, de créditos impagables y de compromisos como el fondo. Es decir, a esta altura tomar esa medida, bueno, implica muy poco paliativo, ¿no es cierto? Porque la situación social inclusive es tan grave que aún aquellas acciones que apuntan, ¿no es cierto?, a controlar en parte el aumento de precios, el deterioro de salarios y de haberes, no alcanzan a compensar para nada todo lo que se ha perdido en estos últimos años y lo que se perdió inclusive después de los golpes inflacionarios que hemos vivido el año pasado, este año, ¿no? O sea, son son medidas que, si bien es cierto que apuntan en un determinado rumbo, bueno, es como pensar, ¿no es cierto?, me atropella un camión y en lugar de atenderme médico y una ambulancia con todo el equipo, me dan algunas curitas para que, bueno, claro, no van a cambiar demasiado, ¿no? Yo creo que es necesario mirar un poco más allá. Hay hoy una cantidad muy fuerte de información en los medios, afortunadamente, bueno, están mostrando esta realidad, que la venían en cierta manera tratando de ocultar o de cubrir, ¿no?, todo el efecto negativo de las medidas que viene tomando este gobierno desde que asumió. Y bueno, ahora ya prácticamente es absolutamente imposible de taparla, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ahora tenemos las medidas, pero lo que quizás falta es un análisis más en profundidad sobre cómo llegamos a esto y qué es lo que puede pasar en el corto y en el mediano plazo, ¿no? Claro, y en el cómo llegamos a esto, justamente, me parece que hay que también poner un poco la mirada, ¿no? Porque al principio, después de las PASO, el gobierno trató de explicar lo que estaba sucediendo fugando hacia adelante, ¿no? Es decir, echándole la culpa, vamos a decirlo entre comillas, ¿no?, a quien había ganado con holgura este tramo del sistema electoral. ¿Vos cómo lo ves eso? Claro, prácticamente desde que empezó a gobernar Macri, por decirlo, ¿no es cierto?, con nombre, ¿no?, de la cabeza del principal responsable de esta situación, claro, ha venido siempre tratando de argumentar de que lo que va a ser, o lo malo, o de lo que no puede hacer, o de lo grave que se va viviendo, es todo por culpa de otro, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, yo creo que eso no ayudó para nada, para tomar conciencia, pero también creo que es necesario poner algunos datos sobre la mesa respecto de que, bueno, si bien es cierto que es un alivio, personalmente lo veo así, ¿no es cierto?, el resultado de las PASO y el muy probable resultado de las elecciones generales, tampoco creo que sea la panacea de que vamos a una situación donde vamos a vivir en el mejor de los mundos, ¿no? Uh-huh. En ese sentido quería hacer algunas reflexiones, no sé si por ahí darnos tiempo. Sí, sí, sí, claro. Respecto de que el marco en el cual nosotros estamos viviendo, en algún otro momento lo charlamos, es el marco, bueno, de una sociedad que vive en capitalismo dependiente y en un modelo económico social que se gestó durante la década del 90 y que se desplegó con fuerza a lo largo de este siglo. Ese modelo pone un marco estructural para las políticas que se van a aplicar desde principios de siglo, superada la crisis del 2001-2002 hasta hoy, y que, si bien es cierto que tiene diferencias de matices, hasta hoy se mantienen sus rasgos esenciales, ¿no? Digo así muy muy resumidamente que es un modelo económico-social, ya le llamo neocolonial, porque las decisiones, las grandes decisiones, las estrategias del rumbo del país, de la economía, no la tomamos los argentinos, sino la toman las grandes corporaciones y el capital financiero. Por eso, más allá de nuestra en todo caso, estatus formal de país independiente, pero en realidad las decisiones no las tomamos nosotros los argentinos. No hay proyecto de país, no hay modelo nacional, sino que en función de los intereses de las grandes corporaciones y el capital financiero. Y como características de esta estructura económica, que ha dado un paso hacia atrás muy grande en las últimas décadas, llamo que es un extractivismo depredador, muy concentrado y extranjerizado, por eso llamamos de saqueo y corrupción, y que tiene como marco que las actividades más competitivas, llamémoslo así, entre comillas, internacionalmente, son actividades que destruyen la base de nuestros bienes comunes, como puede ser los agronegocios, la megaminería, el fracking, el petróleo. Son actividades que no son sustentables en el mediano plazo y que no generan tampoco empleo, están muy concentradas en un puñado de corporaciones que son las más rentables y que, como no generan empleo, tienen un impacto negativo sobre la sociedad. Esto hace de que la falta de creación de empleo genuino, después de pasar una etapa expansiva que se vivió en Argentina hasta el 2009, la crisis del 2009 que afectó la crisis del mundo en la Argentina, no se generaron muchos empleos en el sector privado. Entonces eso lo que dio como consecuencia es que para evitar una situación de masivo desempleo, el Estado ha tenido que ir cubriéndolo con mayor empleo público, ya claro, sea a nivel provincial, nacional o municipal, o con subsidios cada vez más masivos. O sea, algún tipo una manera de red, tapar los efectos negativos que tiene este modelo que no genera empleo, ¿no es cierto? Claro, claro. Sí, ahora, sí, el Estado, para hacer eso, necesita recursos, pero resulta que los sectores que más ganan en la Argentina no pagan impuestos prácticamente, las grandes corporaciones, capital financiero. Entonces el Estado o se desfinancia o tiene que cobrarles impuestos a los sectores de menores ingresos, es decir, a las pymes, a los trabajadores autónomos y aún a los trabajadores en relación de dependencia. No solo los impuestos que pagamos mayoritariamente, que son los impuestos al consumo, que lo pagamos sin saber que lo pagamos, ¿no es cierto? Sino también aún el impuesto a las ganancias, que en Argentina, una cosa inédita en el mundo, lo pagan más los que menos tienen que las grandes corporaciones de capital financiero. Entonces, esto nos lleva a un Estado deficitario, pero no por lo que dice este gobierno, de que el Estado por sí es siempre ineficaz y deficitario, sino porque va a cubrir las deficiencias y los baches de un modelo económico muy concentrado que no genera empleo, ¿no es cierto? Entonces, claro, esta es la base sobre la cual se presentan las dificultades que tiene el gobierno anterior de resolver los problemas de fondo, y bueno, que terminó con una, llamémosle así, una herencia que no fue la mejor para este gobierno actual. Entonces, ¿qué hace el gobierno de Macri a partir de diciembre del 2015? Y lo único que hace es potenciar al infinito los males que se habían heredado del gobierno anterior. Es decir, porque acá hubo, yo creo personalmente, un proyecto deliberado de generar un gobierno que debe hacer una transferencia muy grande, gigantesca, de recursos, de ingresos, hacia un puñado muy reducido de corporaciones, la mayoría vinculadas de manera muy directa al poder político, ¿no es cierto? Claro. Entonces, Luis, has puesto sobre la mesa una cantidad de cosas desde la perspectiva neocolonial en la que estamos instalados, el extractivismo depredador, el proyecto deliberado, es decir, aquí estás tomando distancia además con buena parte del mundo político que habla más de errores que de un proyecto deliberado. Por lo menos a mí, no sé qué le pasa al resto, me resulta difícil ver cuál de estas cosas vamos a tomar. Yo me inclinaría por preguntarte en esto del proyecto deliberado, ¿quiénes son los que vos ves que se hayan beneficiado en estos años de macrismo? Sí, justamente me parece bien lo que vos señalás, porque ahí quería apuntar sobre que cuando algunos, bueno, señalan, inclusive hasta en tono de broma, ¿no?, la insistencia del gobierno cuando comenzó diciendo que tenía el mejor equipo en los últimos 50 años. Sí, claro. Como, entonces yo digo, en realidad, lo digo con toda seriedad y sinceridad, ha sido un equipo excelente que tuvo, porque los resultados que logró ese equipo a lo largo de estos casi 4 años de gobierno han sido excepcionales. Pocas veces en la historia un gobierno tan antipopular y antidemocrático ha logrado tamaño, cantidad de resultados efectivos de los que buscaban ellos, ¿no? Claro. Ahora, el logro de sus resultados y su éxito ha sido la destrucción de la sociedad. Claro, pero aparte, Luis, pero han sido efectivos. Sí, sí, y lo lograron además sin que estallara el país en sus manos, ¿no? Exactamente, pero lo lograron y aún manteniendo todavía casi un tercio de la sociedad que los apoya electoralmente. Es una locura. Yo digo, lo que pasó en Argentina ha sido el resultado de una crisis autogenerada, es una crisis autogenerada, donde lo que se buscaba era realizar una transferencia fenomenal de ingresos y las medidas que se tomaron no podían dar otro resultado que este. Es decir, acá no ha habido errores, como algunos por ahí creo que equivocadamente señalaban, o sea, criticando este gobierno se equivoca por esto, no se equivocó absolutamente nada. Lograr esa transferencia de recursos en tan poco tiempo, hacerlo de una manera de que te condiciona el país hacia el futuro, con contratos inclusive a favores de empresas que van hasta dentro de 10 o 15 años, e inclusive con emisión de deuda que llega hasta fines de siglo, y condicionar al país con el Fondo Monetario. Es, esto ha sido un equipo económico, digamos, realmente muy, muy eficaz, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que buscaban? Yo creo que el hecho de que hayan generado una situación recesiva que tiene efectos negativos sobre el conjunto de la sociedad, el consumo de la población, la viabilidad de miles de empresas que van desapareciendo, uh-huh. El desempleo que crece, la pobreza, la marginalidad, el hambre, es decir, lograr esto, ¿sí? Y mantener las políticas como la mantuvo, a pesar de todo lo que estabas. Esto nos lleva a pensar en otra estrategia mayor aún de este gobierno, otro objetivo, que no era solo una transferencia, no solo, digamos, no es una cuestión menor, ¿no es cierto?, esa transferencia gigantesca de recursos, sino que, en mi opinión, y en función de las políticas que se siguen aplicando, y de muchas medidas que se tomaron y algunas que se pensaban tomar si seguía este gobierno, el objetivo estratégico era avanzar en la destrucción definitiva de lo que quedaba del tejido industrial argentino. En el desmantelamiento masivo de las micro, pequeñas y medianas empresas que todavía siguen en pie, uh-huh. y el corolario de eso, la desaparición de la clase media en Argentina. Es decir, un cambio estructural muy profundo, uh-huh. que lo pensaban hacer no solamente atando a la Argentina a las decisiones que va a tomar el Fondo Monetario, porque no la deuda ya se sabía que era impagable, entonces esto significa refinanciar y aceptar que el Fondo Monetario tome el comando de la Argentina, no ahora, sino en los años que vienen, sino también en las previsiones de querer hacer un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, y también anunciado que se quería hacer con Estados Unidos, y eso sí iba a garantizar sí o sí la desaparición de la industria y fundamentalmente del tejido PYME y de la clase media. Claro. ¿Por qué buscan esto? Porque los sectores que están más vinculados al poder económico, más concentrados en Argentina, son sectores que están ligados a la sobreexplotación de nuestros recursos naturales, es decir, depredación para exportación y la producción de bienes primarios que tienen fundamentalmente la idea de crecer hacia el mercado externo. Uh-huh. Y el saqueo que hacen de nuestros recursos, fundamentalmente el capital financiero, estos sectores ganan muchísimo en Argentina, concentran mucha riqueza a costa del sacrificio y de la marginación del resto del pueblo. Pero sí. Resulta que cuando ganan en Argentina, ganan en pesos. Uh-huh. Vos estabas señalando recién la ganancia que tienen los tenedores de la LELIC, que son los bancos comerciales, ¿no es cierto? Sí, sí. Todo bueno, chicos. Ganan, las LELIC llegan casi a sumar, junto con los pases activos, que son operatorias de más corto plazo, inclusive que hacen con los bancos, con la tasa de interés que están en más del 80%, alcanzan a casi 2 billones de pesos, ¿no es cierto? Uh-huh. Entonces, si nosotros estamos hablando de tasa de interés de un 80%, quiere decir que en un año estarían ganando 1.600.000 millones de pesos, claro. sin hacer nada, cruzado de brazos, y esa plata, con la idea de después pasarla a dólar y llevárselas, porque justamente los que más ganan en la Argentina ganan en pesos, pero quieren llevarse la plata afuera. Sí, ese es su objetivo, claro. final. Claro. Y para llevarse la plata afuera necesitan dólares. Entonces, necesitan dólares los especuladores financieros, necesitan dólares las transnacionales, que son las que más ganan en la Argentina para llevar la ganancia afuera, uh-huh. necesitan dólares los grupos económicos nacionales, la fuga de capitales. Entonces, para llevarse la plata necesitan dólares. Y para hacer las importaciones que son prescindibles, que ha promocionado este gobierno, que podríamos hacer cosas acá, pero la compramos afuera, también se necesitan dólares. Y la única fuente generadora de dólares genuinos es las exportaciones. Entonces, en Argentina no alcanza con las exportaciones para cubrir todo eso. Entonces, ¿qué hizo este gobierno? Es endeudar al país para traer los dólares, para que los especuladores se lleven esos dólares. Pero como es tan grande la máquina de voracidad, no alcanzaba con ese endeudamiento, hasta que llegó un punto en que no conseguíamos más préstamos. Entonces ahí vino el Fondo Monetario para que siga este saqueo. Claro, para garantizar. Fue un préstamo político, porque ya el mercado no nos daba, para seguir garantizando el saqueo, que se le paguen a los acreedores y que siga sacándose los dólares. Ahora, esto es insostenible. Esto claro, es insostenible. Entonces, ¿qué en el pasa? Tiempo. ¿Qué pasa? Esta estructura económica y social que tenemos en la Argentina, para estos sectores, es una estructura muy costosa. La industria no sirve, la clase media es muy cara. Entonces, la destrucción de ese segmento y de ese sector económico y social le va a permitir arrasar, saquear, le permitiría. El tema es que lo lleven adelante. Yo creo que esa era la gran estrategia de la continuidad si llega a continuar este gobierno, ¿no es cierto? Uh-huh. Cuando okay. le preguntaron qué haría si gana las elecciones, haría más de lo mismo y más rápido, ¿no? Exactamente, claro. Lo dijo claramente. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Han quedado una serie de temas pendientes, claramente, ¿no? Como es esto del neocolonialismo, y qué país, de una forma u otra, estamos construyendo, ¿no? Es decir, con redes sociales o sin redes sociales, de una forma u otra, estamos construyendo un país, entre de pobres y ricos, tal vez, digo, sí, yo creo, para otro momento conversarlo contigo. Para sí. cerrar, ¿no es cierto? Digo que al menos es un alivio saber de que este gobierno no sigue, sí. o como yo dije en algún momento, la clase media decidió no suicidarse al repudiar electoralmente este gobierno. El tema es, bueno, que se abre hacia adelante será motivo de otra oportunidad. Perfecto. Muchísimas gracias, Luis. No, un abrazo. Gracias a vos. Hasta luego. Bien.